usted aquí? Aquí estoy. Gustavo, esto es una temeridad. ¿Por qué tienes miedo? Sentía deseos de ver este lugar. Cuando me vaya de Cádiz me gustará imaginarte aquí, cantando sobre el tablao. Vaya, ¿desde cuándo te gusta a ti llevarte recuerdos de nadie? Aunque no lo creas, tu recuerdo me ha acompañado siempre. Pues debía llevarlo al hondo de la mochila. Dijiste lo vuelvo y ha hecho falta que Napoleón se ponga al tricornio para volverte a ver. Eres la misma de siempre. Oye, ¿por qué no cantas para mí otra vez? Pues tú, qué pretencioso. Como hace unos días. ¿Tú deliras, niño? ¿Dónde te cantas hace unos días? De las murallas al ayuntamiento y con dedicatoria. Vaya por usted, señor embajador de la Francia. Aquel gacho eras tú. Pues tú la de cosa fea que te dije. Esas no las escuché. Te sentí a mi lado y me bastaba. Perdóname. ¿Perdón por perdón? A suerto, pecado. Estamos en paz. Y ahora, ¿no crees que en la vida se puede volver a empezar? Pues... ¿Por qué no olvidamos todo lo que nos separa? Por lo menos el tiempo que estemos juntos. Como si tú fueras un aquel niño con los pantalones largos recién puestos que me jaleaba con acento francés. ¿Te acuerdas? Nada he podido olvidar. Y tus canciones menos que nada. Había una que decía... Callejuela sin salida. Calle de felicidad. Nadie sabe la alegría que tu cariño me da. ¿No era así? Así era, pero cambió la letra. Un capricho. ¿Y qué dice ahora? Escucha. Te ha salido con la tuya, marica. Va por usted, señor embajador de la Francia. Oye, buena sin salida. Donde yo vivo encerrado. Con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Tú que reclamo mi puerta, no puedo entrar ni salir. No estoy viva ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida, yo no puedo caminar, ni de noche, ni de día, ni pa'lante, ni para atrás. Cuando yo más te quería, tú te alejaste de mí. Nadie sabe la agonía que por tu culpa sufrí. Serrano, desde el minuto que te fuiste de mi vera, hasta el corazón de luto se vistió la piconera. Y entonces vinieron las nubes a miles, rondando la calle de mi soledad, igual que una tropa de negros fusiles, que mis 20 abriles quisieran matar. Oye, fue la sentadilla donde yo vivo encerrado, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Tú que reclamo mi puerta, no puedo entrar ni salir. No estoy viva ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida, yo no puedo caminar, ni de noche ni de día, ni pa'lante. Josu, con los militares, siempre tenía usted de la boca preparada. Perdona, he llegado a creer lo que cantabas. Era una copla y nada más. No, había demasiado sentimiento en tu voz. Hablemos claro, Lola. Yo te quiero y tú también me quieres. ¿Qué contestas? Escucha, me parece que ya han contestado por mí. Lola. Déjame.